Villanueva, Curumita y el Valle, desde La Paz, Molina y San Diego. De Villanueva, Curumita y el Valle, desde La Paz, Molina y San Diego. En el Tupé se consigue buen enfermo, y la peste ha llegado hasta Manaure. En el Tupé se consigue buen enfermo, y la peste ha llegado hasta Manaure. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con su niñito. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con su niñito. ¡Ey! ¡Llega la peste! ¡Mirá, compa! Y pasaron tres villanueveros y me dijeron que el cura estaba mal. ¡Anda! Aquí pasaron tres villanueveros y me dijeron que el cura estaba mal. Le pregunté que si en el Tupé había un enfermo, ay, ay, ay, y que tan bueno todos en general. ¡Anda! Le pregunté que si en el Tupé había un enfermo y que tan bueno todos en general. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con su niñito. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con su niño. Mirando la peste, madre, está acabando con toda la gente de la provincia. ¡Upa! Mucho cuidado. Ya, compadre. Bien que se vacune. ¡Ajá! A mí me dijo un hombre de las aguas, oye Huitrago, después te contaré. Ajá. A mí me dijo un hombre de las aguas, oye Huitrago, después te contaré. Hay en las aguas no se puede vivir, hay en la plan no se mueren de la sed. Hay en las aguas no se puede vivir, hay en las aguas se mueren de la sed. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con su niñito. No va a caber. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con su niñito. Esta peste va a acabar con la gente. Oye, del 15 de octubre en adelante, habían personas que ya no conocían. Oye, del 15 de octubre en adelante, habían personas que ya no conocían. Y venían por la mitad del camino, y por ahí mismo tenían que regresar. Lloran los pobres, lloran los ricos, lloran las madres con su niñito.